Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Buenas tardes a todos, a todas. Quienes están pues ya listos en este en esta sintonía de Moctlatoli, una vez más, como todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, estamos con todos ustedes, pues tratando de entablar una comunicación en estos tiempos, en estos lugares, que es difícil ya que estamos en estos procesos de aislamiento, de encierro, pero pues hay que verlo, ahora sí que hay que ver las cosas de la mejor manera posible. Y también, pues, mandarles un saludo, además de toda la población de Amecameca, pues a que nuestros compañeros de La Voladora Radio, nuestros y nuestras compañeras de La Voladora Radio, haciendo su esfuerzo cotidiano como todos los días, y a Rocío muy especialmente, que es quien está en los controles técnicos, y estamos en los teléfonos para que usted nos marque, que pueda expresar cualquier comentario. En la cabina está el 597-97-852-52, en WhatsApp 5540-61-54-59, en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y en la página web www.lavoladora.org. Esperanza Rascón, producción, conducción de este programa Moctlatoli, tu palabra, porque lo que en una cultura comunitaria, lo que tenemos que tener más aguzado es el oído para escuchar la palabra del otro, no para nosotros repetir como pues como pericos lo que dice el otro, sino introyectar adentro de nosotros mismos estas palabras, las palabras que nos expresan, analizarlas y poderle dar una respuesta a las mismas. Bueno, estas palabras, las palabras de los poetas, en estos tiempos seguramente de aislamiento, pues algo que nos antoja mucho es escuchar, leer y leer en voz alta poesía. Y yo quiero compartirles en primer término de este programa, una vez hecha todas nuestras identificaciones, y bueno, pedirles también tomen lápiz, papel, porque vamos a dar algunas información sobre lugares que ustedes pueden acudir en estos días. Y quiero leerles un poema, pues en las cosas que he estado aquí escuchando, que si los libros y todo, me encuentro a poetas, entre ellos Jaime Sabina. Él es un poeta chiapaneco que tiene varios libros. Este libro está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, se llama Recuento de Poetas, y déjenme decirles, esta es una edición, de la primera edición, en 1962. Entre pues, los muchos poemas que tiene este poemario, hay uno que se llama La Señal, y más o menos yo la identifiqué con pues lo que estamos ahorita nosotros experimentando. Dice, son varios, ¿cómo se llama?, apartados, y el primero se llama Del corazón del hombre. He mirado a estas horas muchas cosas sobre la tierra y solo me ha dolido el corazón del hombre. Sueña y no descansa. No tiene casa sobre el mundo. Es solo. Se apoya en Dios o cae sobre la muerte, pero no descansa. El corazón del hombre sueña y anda solo en la tierra a lo largo de los días, perpetuamente. Es una mala jugada. El siguiente apartado es de la esperanza. Entretenidos aquí con la esperanza, el júbilo del día que vendrá os germina en los ojos como una luz reciente, pero ese día que vendrá no ha de venir, es este, del dolor. Había sido escrito en el primer testamento del hombre: no lo desprecies porque ha de enseñarte muchas cosas. Hospédalo en tu corazón esta noche. Al amanecer ha de irte, pero no olvidarás lo que te dijo desde la dura sombra de la noche. En la amorosa noche me aflijo. Le pido su secreto, mi secreto. Me interrogo en mi sangre largamente. Ella no me responde y hace como mi madre, que me cierra los ojos sin oírme. De la ilusión. Escribiste en la tabla de mi corazón, desea. Y yo anduve días y días loco y aromando y triste. De la muerte. Enterrarla. Hay muchos hombres quietos bajo la tierra que han de cuidarla. No la dejéis aquí. Enterrarla. Del adiós. No se dice. Acude a nuestros ojos, a nuestras manos. Tiembla, se resiste. Dices que esperas, te esperas desde entonces y sabes que el adiós es inútil y triste. Del mito. Mi madre me contó que yo lloré en su vientre. A ella le dijeron, tendrás suerte. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente, y me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. Pues este es este poema de Jaime Sabines, La Señal. Espero que lo hayan disfrutado y búsquenlo por ahí, porque tiene muchos poemas que son una maravilla, cada uno de ellos. y bueno, vamos a ya casi vamos a entrar al primer receso y les vamos a pues un poco el tema de este programa va a ser el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué significa para nuestros antepasados, para nosotros, el tiempo? Y pues estamos haciendo tiempo del tiempo, y es importante saber el lugar donde estamos en el momento que estamos ubicados cada día. Vamos al primer corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5 y 16 minutos. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono. Puedes mandarnos tus datos al Facebook de La Voladora Radio vía inbox o comunícate al teléfono en cabina 597-97-852-52 o por WhatsApp 55-40-61-54-59. Recuerda comprar con responsabilidad. No lo hagas inducido por el pánico. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Denos la oportunidad de retribuir en algo todo lo que ustedes han hecho por esta radio, por La Voladora Radio. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Regresamos nuevamente y vamos a hablar del mes que estamos ahorita nosotros entrando, en el mes de la cuenta náhuatl. Ya sabemos, estamos en el calendario gregoriano, que es un calendario que instituye Gregorio XIII en 1580, más o menos, que otro día hablaremos de cómo se hace el cambio del calendario juliano al calendario gregoriano, que es el calendario que rige, que es como un calendario universal, aunque cada continente, cada país, hay muchos calendarios en el mundo, o sea, los pueblos en todas las civilizaciones que se han tenido su desarrollo en nuestro planeta han contabilizado de manera diferente el tiempo. En nuestros calendarios antiguos, lo que le llaman el calendario azteca, que es una cuenta, y luego dicen el calendario maya, bueno, la forma, el método, la correlación del tiempo es exactamente la misma del maya que del mexica, del azteca. Pero en estas veintenas, ya muchas veces les he comentado que hay que nuestro mes se tiene 18 meses de 20 días. y estos 20 días están acompañados al final de 5 días, al final del año, de 5 días con 6 horas. Bueno, pero hoy estamos en este tercer mes de este calendario, del calendario antiguo, del calendario original de los pueblos indígenas, que es un calendario que empieza el 11 de marzo. Es una cuenta que empieza en el 11 de marzo y esta veintena, estamos precisamente en la tercera veintena del mes 8 pedernal. Eso es otra parte de la cuenta de los años. Eso nos da el 8 pedernal, nos va a dar una cuenta al final de 52 años, que había una festividad muy especial, pero también lo dejamos para otro momento, y hablamos de este día, que fue el día de ayer, que entramos en el Huey Tozostli, que es la gran velación. Este mes va del 10 al 29 de mayo. ¿Y qué es lo que se celebraba en esta veintena? Pues se celebra el origen del maíz y la importancia para nuestras culturas ancestrales tiene este grano. Es motivo de múltiples ceremonias a lo largo del año, tantas como a la Madre Tierra y al Padre Sol, que son de alguna forma los que nos proveen del alimento, la tierra y el calor. El agua, por supuesto. En esta veintena se seleccionan las mejores semillas para la siembra. Doncellas llevan cada una 7 mazorcas de la cosecha anterior. Las llevan en procesión rumbo a Xinteopa, el lugar donde se guarda el maíz de Xinteotl, el señor joven del maíz, lugar de Xinteotl, donde se estudian los principios generadores de los sustentos. De los sembradíos se toman 4 matas de sitios distintos representando los 4 rumbos del universo y se arreglan con flores. Las puertas de las casas eran adornadas con tule y se ofrenda a Chalchitlicue, la de las faldas de la piedra preciosa, representación del agua terrestre, de los ríos superficiales y subterráneos, porque por supuesto en estas el agua es una de las formas más también necesarias para la vida, y que en estos días pues hemos tenido bastante agua. Yo no sé si atribuirlo a esta reconstitución que se ha hecho de la Madre Tierra, que ya hemos estado viendo pues en las redes sociales cómo han aparecido otra vez pescados, cómo han aparecido también una serie de elementos en la tierra, en el mar, en el agua, en los ríos, que ya no se veían porque los teníamos absolutamente pues sin vida, con todos nuestros desperdicios. Y parece ser que tanto a nivel atmosférico como a nivel de basura plástica, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que estamos en este sana distancia, pues creo que la tierra se ha ido rejuveneciéndose. Y bueno, yo hace años que no veía en esta época los volcanes tan nevados, que pues yo no sé si atribuirle al mismo fenómeno de todos los de pues que nos está a los fenómenos que se están propiciando a nivel mundial. Y bueno, está ahorita toda la discusión si se vamos a regresar otra vez a la vida normal o si no, qué va a pasar. Hay muchas cosas que se están analizando de este pues de esta encierro, de alguna manera pues no programado, pero que sí es una distancia que hemos tenido que permanecer en nuestros hogares y pues hemos visto muchos fenómenos que están sucediendo más allá del económico, porque bueno, todas las noticias y todo nos llevan mucho, ay, que el desastre económico para quién, ¿no? Desastre económico, ¿cómo? Claro que todos lo estamos resintiendo, ha bajado el consumo, muchos establecimientos locales, que La Voladora está haciendo su parte para poder pues paliar un poco la necesidad económica, sobre todo de la economía familiar, de la economía local, pero eso ya al ratito hablaremos de estos lugares y cómo lo estamos nosotros solidarizándose con todos los locales, con el comercio local. Y quería también hablarles un poco, que es una fecha que acabamos de pasar, el día de ayer, el Día de la Madre. Sí, estamos, pues las madres, las abuelas, de alguna manera extrañamos todas las fiestas de las escuelas, de los jardines de niños, de todos los niveles, las festividades del Día de las Madres. Pero, ¿dónde viene el Día de las Madres? Bueno, la madre es un concepto que viene desde culturas de toda, otra vez, de todo el planeta, de muchos lugares del mundo. Es homenaje a la madre tierra, es, simboliza lo mismo que el vientre de la mujer, por eso esta oscuridad, la tierra, que es un seno oscuro donde se pone la semilla, es un seno húmedo donde se humedece la semilla para que brote. A veces la tierra es propicia, ya tiene su propia humedad, a veces hay que recarla, pero la humedad y la tierra como signos, símbolos femeninos, pues está asociado directamente a la gestación de la vida. Entonces, desde tiempos muy remotos, en Grecia, en Egipto, en Roma, se celebró a la madre tierra. En nuestras culturas ancestrales también, de la Virgen de Guadalupe es un símbolo de la madre tierra que le vamos a dar ahí en el Cerro del Tepeyac, Atonantzin, que es la lluvia, es el rayo, es el trueno, pero Atonantzin, la madre tierra, pues a ella le vamos siempre a hacer un homenaje. Y en varios días aquí, el día 22 de mayo, es Día de la Madre Tierra en México y en todo el mundo. Creo que está decretado por la ONU como el Día Mundial de la Tierra, porque precisamente es un momento muy importante también de celebración y de homenaje a la Tierra. En México prehispánico, pues había muchos momentos de esta celebración y de esta manera de respetar a la tierra. Esto que acabamos, que les acabo de leer del mes de Huitzilopochtli, la gran velación, inclusive todavía se acostumbra, se tiene esta costumbre por los campesinos de esta zona, que va disminuyendo, pero todavía se va y se hace esta ceremonia para pedirle a la tierra que nos dé buen crecimiento, y se va y se hacen, se sahuma, se ponen algunas ofrendas de flores, que es una tradición, ahora sí, que se va repitiendo y se va repitiendo, y las sociedades agrícolas, las sociedades campesinas, pues siempre las van repitiendo una tras otra. En 1922, José Vasconcelos, junto con Rafael Alducín, que fue el fundador del periódico Excelsior, ellos hacen la primera propuesta para que se celebre el 10 de mayo el Día de la Madre. Ese es en México, es a partir de entonces cuando empiezan estas celebraciones. Después se va incrementando este reconocimiento a la madre, y en el año de 1944, con el gobierno de Ávila Camacho, se se pone el la primera piedra para construir el monumento a la madre, por la dulzura, por la ternura, que eso está ahí en la Plaza Sullivan, entre Reforma, Insurgentes, por ahí hay una plaza que se llama la Plaza Sullivan y está el monumento a la madre. Esto, y ya Ávila Camacho en 1944 pues pone esta primera piedra un 10 de mayo. Y el 10 de mayo de 1949, cuando es presidente Miguel Alemán, se inaugura este famosísimo monumento, que es una talla en piedra, es de los momentos pues más importantes de las artes plásticas en México, y este rostro de una mujer indígena protegiendo a sus hijos, al obrero, al niño, pues se inaugura el 10 de mayo de 1949, 5 años después de que Ávila Camacho había puesto la primera piedra también un 10 de mayo, y pues 20 años después de que José Vasconcelos y Rafael Alducín declaran que ese día, el Día de la Madre, puede ser el día 10 de mayo. Y vamos a un corte, regresamos, vamos a escuchar una canción que no es de Oscar Chávez, pero es la canta Perdón, cuando regresemos del corte. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. están en tu perdón. Jamás habrá quien separe. Amor, de tu amor el Tlatoli, tu palabra. Bueno, pues como les anticipé en el corte anterior, pues aquí tenemos la voladora, se está haciendo también, pues, uno con una, que es nuestra misión como radio comunitaria, pues apoyar a todo el comercio local, más en este momento de tantos problemas que tenemos en nuestra región, en la región y en todos lados, porque es un proceso pues que estamos viviendo todos, y desde lo local tenemos que apoyarnos unos con otros. Por tal motivo les estamos invitando para que vaya y compre su comida en la rosticería El Mero Pollo, pollos de chipotle, de tamarindo, de diferentes sabores. Ellos están en calle del Rosario número 45, enfrente de las canchas del Rosario, y el teléfono es el 55 60 41 91 26. Llame usted para que le entreguen a domicilio. Esto es una propuesta, una, pues, para comer. También usted puede entrar a la aplicación Mi Changarrito, que es una aplicación rápida para encontrar todo tipo de negocios. El teléfono de Mi Changarrito es el 55 18 25 27 99, y puede descargar la aplicación en Play Store, STORE Store, o en la app Store también, así como se dice, ORM, Store. Y está disponible para Android. También puede entrar a, bueno, ahí en este play, en este changarrito, pues va a encontrar la dirección de locales en Tlalmanalco, donde venden regalos, juegos de mesa, que están en Fray Martín de Valencia, también en Fray Martín de Valencia está licor artesanal, dulcerías, dulces y pues muchas cosas que ahí le ofrecen. Son varios teléfonos, el local en Tlalmanalco para regalos y juegos de mesa, 55-13-04-47-49, Dulcería Dulces Universo, 55-43-81-49-19. Ahí también para el licor artesanal es el 55-43-94-63-87. También pueden ustedes tener información de algunos lugares en Juchitepec, como la hamburguesería El Tepozán, 55-11-41-24-50, que entregan sin costo, siempre y cuando sea dentro de Juchitepec. El servicio es de a partir de las 6 de la tarde. También pueden ustedes hablar a Europan, que es panadería y cafetería. Pueden pedir para llevar, Rosario número 25, entre Relox y Melchor Ocampo. Teléfono 55-31-07-47-41. También diseños florales, en esto estamos hablando de Juchitepec, en Avenida Matamoros Sur, es el 55-12-88-83-38. También les tenemos en agua purificada, Go for Life, de por vida. Están en Libertad, entre Reloj y Arista, aquí en Amecameca. Se les entrega a domicilio, 55-13-45-77-06. Y estamos también en, les queríamos decir que vayan también y abarrotes de chiles secos y semillas, chiles secos, moles, huevos, cereales, especias, etcétera, toda una serie de alimentos que también se le entrega a domicilio en Amecameca por más de 100 pesos de compra. El teléfono es el 55-30-81-33-15. Entonces, bueno, todo eso está aquí, pues a la disposición, todos estos lugares a disposición de todas las personas que quieran hacer sus compras sin salir de sus domicilios. Y sí es importante que pues estemos y tengamos una disciplina. Sabemos que es muy, muy necesario, que nos encanta salir, que estamos, a veces nos abatimos porque no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar. Hay que estar, luego vienen muchas noticias falsas en las redes y nos causan angustia. Yo creo que tenemos que estar muy, muy atentos a las informaciones oficiales. Que la información oficial a veces, no las creemos, no. Eso, tenemos que tener una margen, una como un piso, una base de información, que lo más seguro es la información oficial,

bueno, pues ya estamos en el último tramo de esta carrera, que pues tratamos de hacer un diálogo con todos ustedes, con todos quienes nos escuchan, y pues compartir nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades por un lado, nuestras alegrías por otro lado. Y estábamos pues en este proceso de que es un proceso inédito, no porque en otros momentos que sea la primera pandemia. Hay virus que han infectado a los seres humanos, a animales y todo a través del tiempo, del ejercicio cíclico de grandes ciclos de la madre tierra. Imagínense ustedes que todo lo que ha sucedido a través de la evolución para llegar a ser el lo que ahora somos como seres humanos, el Homo sapiens, ¿no? Así nos decimos muy pomposamente, que tenemos inclusive el derecho de destruir todo porque somos el hombre de la sabiduría. La sabiduría nos ha dado para destruir, no para conservar, aunque no siempre y no todas las civilizaciones y no todos los pueblos fueron así. Es un pensamiento este de extraer lo mayor posible de la tierra, que viene de territorios donde hay mucha escasez, ¿no? Por ejemplo, de los territorios desérticos, donde la tierra, la madre tierra, es prácticamente estéril, ¿no? Entonces el hombre se tiene que afanar y tiene que luchar y tiene que extraer y extraer, y empieza a acumular, y esa acumulación se le vuelve un vicio, ¿no? Esto estamos hablando de pueblos que están, pues, europeos, que esto no quiere decir que no tengan civilizaciones. Ha habido todas las civilizaciones del Mediterráneo, que son tierras muy ricas, pues ahí florecieron grandes civilizaciones, ¿no? En las tierras desérticas de Medio Oriente también florecieron grandes civilizaciones, pero siempre al margen de los ríos, por ejemplo, del río Tigris, del Éufrates en Mesopotamia, del río que baja también por las montañas desde el lago Victoria en África y desemboca en el mar Mediterráneo. Hay en estos lugares se asentaron, donde se asentó y se desarrolló Egipto, ¿no? En los pueblos egipcios. Pero en también en Mesoamérica, pues estos pueblos fueron pueblos de gran prosperidad económica, y porque también estaban asentados en lugares de mucha abundancia. Entonces los pueblos en este choque también han compartido no solamente alimentos, no solamente pues préstamos culturales, civilizatorios, tecnológicos, etcétera, sino también virus. Y estos virus han causado, y en momentos de grandes conflictos precisamente es cuando más han aflorado estas epidemias, que se pueden convertir en pandemias, que es lo que estamos ahora sufriendo. Nunca antes había habido tal difusión a nivel mundial, precisamente porque como podemos hacer vuelos, ¿no?, de uno a otro continente, y hay infectados que llegan, como podemos viajar rápidamente en barcos. Antes, para, por ejemplo, la travesía de Cristóbal Colón a la llegada a la Española, pues duró 3 meses. Salieron en julio y llegaron hasta el mes de octubre a la isla de la Española. Entonces, estos viajes que antes así llevaban un gran tiempo, en estos tiempos son viajes rapidísimos, viajes y no solamente eso, podemos saber de lo que está sucediendo aquí y en China casi simultáneamente. Te mandas un WhatsApp y ya lo tienes. En unos cuantos segundos ya está tu mensaje al otro lado del mundo. Entonces, toda esta, desarrollo tecnológico, tanto de los medios de comunicación que nos transportan físicamente como seres humanos y los medios de comunicación que transportan palabras, que transportan datos, que transportan escritos en segundos y los otros los hacen en horas, pues no es esto le da un carácter muy, muy diferente a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Inclusive cuando nos hablan de cifras de cuántos infectados, creo que a nivel mundial son 6 millones de infectados, que esto es grave, porque estos 6 millones pues pueden distribuir sus virus 6 millones por 6 millones y ya nos las multiplicaron a un nivel geométrico gravísimo, pero hay historias, allá 1.300 y tantos que murieron alrededor de 15 millones de habitantes en Europa, nada más, ¿no? Casi la población, la mitad de la población en Italia, en todas estas partes, ¿no? Murieron en Francia, en Inglaterra murieron de la fiebre bubónica, lo que le llamaban, ¿no? Entonces, sí es diferente lo que estamos viviendo, por un lado, porque creíamos que esto ya no iba a suceder en nuestras vidas, que esas pandemias las teníamos absolutamente superadas por el descubrimiento de toda la tecnología médica de salud, medicamentos, vacunas, etcétera, etcétera, y resulta que hay un virus que ahorita nos pone a todos en ascuas, nos pone en la reflexión para ver cuál es el camino que debemos seguir hacia el futuro. Por hoy, con esta reflexión, pues nos despedimos. Lean, escriban todo lo que puedan escribir, ese es un ejercicio bellísimo, el escribir, y pues que tengan muy buena semana, cuídense, guarden su sana distancia, no salgan lo menos posible, y muchas gracias a Rocío Castillo, Esperanza Rascón, producción, conducción de Moclatoli, nos despedimos hasta el próximo lunes, buenas tardes. Este programa llegó a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Moctlatoli.